Glorificamos al Señor por permitirnos estar aquí. Bendito sea Jesús. Vaya conmigo de inmediato al libro de Marcos, capítulo 9, a la altura del versículo 14 en adelante. Dios bendiga esta congregación, el cuerpo oficial de la misma, cada hermano que está acá en esta noche, los vecinos, si hay alguno, que Dios bendiga a las damas en esta noche. Dios le bendiga grandemente. Y espero que ese milagro que usted busca pueda encontrarlo. Bendito sea el Señor. Marcos capítulo 9, versículo 23. Aleluya, Cristo vive. Santo es el Señor, perdón, a la altura del versículo 14. Marcos 9, versículo 14 en adelante. Santo es el Señor por siempre y para siempre. Aleluya. Lo que me tienen me confirman con un amén. Yo también digo amén, dice así la Escritura, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajo, y gruque los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echaron en el fuego y en agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cierre su Biblia, bendito sea el Señor, y acompáñeme a darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por su palabra. Padre, gracias, tú eres bueno, tú eres fiel. Escudo a nuestro alrededor, tú eres nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, nuestro escudero, nuestra retaguardia, Dios del cielo, aquí estamos en esta noche. Tu siervo me presentó en oración, yo no voy a llover sobre mojado, solamente te agradezco por permitirme estar aquí. Gracias, Señor amado, autorízame a entrar a la revelación de tu palabra, y a través de la misma levanta al caído, fortalece las rodillas endebles, dale fuerza a aquel que no tiene ninguna, Señor. Actívame los guerreros, la gente que te adora, las mujeres de Dios de este lugar que están aquí en esta noche, Señor mío. Cambia el ambiente, derrama un aceite fresco en esta noche para gloria única de tu santo y bendito nombre. Aquí estoy, Dios mío, aleluya. Nada de mí, todo de ti en esta noche. Que tu palabra del trabajo por el cual tú le enviaste para esta hora, para esta ocasión, para esta noche, Dios de mi alma, gracias por escogernos para estar en tu casa en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale ese aplauso al que vive, a su nombre. Puede sentarse, por favor, aleluya. Pero puede seguir adorando al Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es inmensamente bueno. Su misericordia es tan alta que no podemos estar por encima de ella. Tan profunda que no podemos estar por debajo. Y tan amplia que nos arropa cada momento. Y por su misericordia estamos aquí en este día. Bendito sea el Señor. Su palabra dice que la misericordia, su misericordia, es mejor que la vida. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos van a adorarle? ¿Cuántos van a adorarle? Quiero ministrar ese mismo tema. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo que vive. El que cree, todo es posible. Bendito sea Jesús. Aleluya. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche. Al que cree, todo le es posible. Bendito sea Jesús. Porque uno de los pasos para recibir un milagro es creer. aquel que hace los milagros. Bendito sea Jesús. Y nuestro amado Todopoderoso, su brazo no se ha cortado todavía. Y yo quiero hacer un recuento para refrescar la memoria y que su fe se vaya activando en esta noche de parte de Dios. Aleluya. Y que usted pueda reconocer que su Dios sigue siendo el mismo todavía. Cuando Jesús llegaba a un lugar, algo tenía que acontecer. Jesucristo era muy seguido por multitudes, pero cada quien le seguía detrás de algo. Bendito sea el Señor, o en busca de algo. Uno le seguía detrás de los panes y los peces, otros detrás de los milagros, y algunas como los escribanos y los fariseos le seguían para ver en qué momento Jesús se equivocaba o cometía un error. Ellos buscaban ocasión, bendito sea Jesús, para acusar a nuestro amado celestial. Pero lo cierto es que donde Cristo llegaba, los ciegos recibían la vista, los cojos caminaban, los mudos hablaban y cosas extraordinarias acontecían. La fama de Jesús, a pesar de que cuando hacía un milagro, iniciando su ministerio, le decía a la persona que no se lo contaran a nadie, era imposible Jesús poder detener que la gente testificara lo que él estaba haciendo con ellos. Él le decía, no lo cuenten, y al rato la gente lo estaban contando, porque el que tiene un encuentro con Jesús, Jesús no puede quedarse callado. Bendito sea el Rey de Reyes. Y la palabra enseña, bendito sea el Rey de Reyes, cada vez que usted nota y escudriña la Escritura, usted va a ver cosas extraordinarias que hizo nuestro amado Jesús. Había un sinnúmero de personas que Cristo sanaba. Allí podemos ver al ciego Bartimeo, como estando ciego, aleluya, hizo tanta bulla, tanta algarabía, hasta que provocó que Jesús se detuviera y le... Perdón, denle un aplauso a Jesús, pero que también enfermó y Jesús la sanó. Allí vemos la hija, bendito sea el Señor, aleluya, de Cairo, como Jesús le devolvió la vida, estando muerta, bendito sea el Señor, el hijo de la viuda de Naín, como Jesús también hizo un milagro en su vida, aleluya. Ya estando en el féretro, Jesús detuvo el féretro y le dijo al joven rey, incorpórate, o sea, vuelve a tu estado original, alabado sea el Rey de Reyes. Vemos un paralítico que también estaba enfrente en el estanque de Bethesda, esperando que movieran las aguas, con 38 años paralítico, bendito sea el Señor, hasta que llegó Jesús, alabado sea el Cristo que vive, y lo puso a caminar, y hizo un milagro extraordinario en su vida, bendito sea Jesús. Ahí tenemos a Lázaro, que tenía ya 4 días de muerto, su cuerpo de día, o sea, estaba en descomposición, y podemos ver que la Escritura enseña que a Jesús le mandó el mandado de que el hombre estaba enfermo, de que Lázaro, su amigo, bendito sea el Señor, estaba enfermo. Y luego que Jesús recibe la noticia, la Biblia establece que duró 2 días más hasta esperar que Lázaro muriera, porque era necesario para que el nombre de nuestro amado celestial sea glorificado. No llegó en su enfermedad, pero llegó en su muerte, porque era plan de Dios que Cristo resucitara a Lázaro, bendito sea el Señor. Y en este mismo escenario bíblico donde Cristo resucita a Lázaro, alabado sea el Cristo que vive, que os vale de una palabra, bendito sea el Señor, y Jesús le habló a María, bendito sea el Cristo que vive, y le dijo, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. O sea que para el que cree todo es posible. Los únicos que no ven gloria de Dios son la gente que no creen que lo verán. Es más, la manifestación de Dios, la manifestación del Espíritu Santo solamente ocurre en alguien que cree. El bautismo con Espíritu Santo y fuego solamente ocurre en alguien que cree. La gente que vive dudando, es muy raro que vea gloria de Dios. Porque yo decía anoche en Puerto Plata que es la cosa más peligrosa que un satanista, más peligroso que un demonio, alabado sea Jesús, en un culto, no un creyente lleno de duda. El que duda es peligroso. El creyente cobarde que no tiene fe, que no sabe en la mano de quién está, pues corre peligro él y los que están cerca de él también, porque esa gente ni adora, pero tampoco deja que otro adore. Esa gente no cree, pero tampoco deja que tú creas. ahora. Esto mismo pasó con Moisés, que habían 10, bendito sea el Señor, que estaban tan llenos de dudas, tan incrédulos, que querían entrar a predar a Moisés y a los dos que tenían espíritu diferente. Eran tan cobardes y creían tan poco y tenían tan poca fe que preferían matar a los que creían a pedrada. Eso pasa con el que no cree. El que no cree siempre de obstáculos, siempre de demonios, siempre de que no puede. El que no cree ve a Dios chiquitico, pero el que tiene fe dice: yo creo que el Dios mío es más grande que toda oposición. Yo creo que el Dios mío va a proveer. Yo creo que mi Dios puede levantarme. Yo creo que mi Dios puede sanarme. ¿Alguien que crea aquí en esta noche? Si usted no cree, a usted se le puede presentar un ángel. Oh, bendito sea el Señor. El que no cree no tiene fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque para agradar a Dios hay que creer y hay que tener fe. Nosotros nunca hemos visto a Dios, aleluya, pero estamos seguros que Él es real. Pero el incrédulo siempre va a poner pretexto: ¿y será Dios real? ¿Y dónde está? ¿Y cuál es la mamá de Dios? ¿Cuál es el papá de Dios? ¿Y será verdad que se mueve? ¿Y será verdad que es real? Dígale algo: yo no lo veo pero lo siento. Dígalo: yo no lo veo pero estoy seguro que eres real, porque lo siento dentro de mí y se mueve con poder. La mayoría de las personas que no reciben en el culto es porque son incrédulos. Ellos están buscando al Señor físicamente, y esto puede llevar a la idolatría, bendito sea el Señor, aleluya, y adorar dioses paganos. ¿Por qué usted cree que hay tanto paganismo, que hay tanta gente idólatra? Porque la gente prefiere adorar una vaca porque la está mirando, prefiere adorar un palo porque lo está mirando. Hay personas, seres humanos, que no les gusta adorar algo que ellos no ven, por eso van y compran un cuadro, van y compran una imagen para ellos adorar, aunque sin más que él lo tenga subyugado, y aunque caiga en la rebeldía contra Dios, porque ellos necesitan ver un muñeco para ellos creer que están adorando algo. Por eso el creyente que cree tiene un privilegio. Nosotros nunca vimos a Cristo, pero estamos seguros que Él nos libertó, que nos compró a precio de sangre. La Biblia establece que hubo alguien que lo llevaron delante del Sanedrín, y este muchacho era ciego. Jesús hizo un milagro extraordinario en él. Cuando el Sanedrín manda a buscar a los padres, le dice: siento, oh gloria al que vive, que Jesús, el rey de los judíos, le devolvió la vista. Y los padres le dijeron: manden a buscar al muchacho, porque grande es él. En pocas palabras, él tiene facultad para responder esa pregunta. Cuando mandaron a buscar al muchacho, le dijeron: es cierto que tú eras ciego y que el rey de los judíos te devolvió la vista. Y yo con mi palabra quiero expresarte esto. El muchacho le dijo: yo no sé si él es rey, tampoco sé si le conmigo, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Usted diría: ¿cómo yo voy a creer que Jesús hace milagros si Él nunca ha hecho un milagro en mí? No hay mayor milagro que la salvación del alma. No hay mayor milagro que tú estabas atado y Él te hizo libre. No hay mayor milagro que Cristo te sacó de donde nadie pudo sacarte. No hay mayor milagro que tú estar aquí adorando a Dios este día. Usted no se imagina cuánta gente murieron hoy y tú estás vivo para que pueda adorar al Rey de Reyes. ¿Dónde está el pueblo que grita gloria en esta noche? Si tú lo crees, lo recibes. Y alguien en serio, si tú lo crees, lo recibes. Díselo en serio, mire, si tú lo crees, lo recibes. Oh, gloria al que vive, mi alma adora al Señor. El que busca en oración algo que está pidiendo al Padre, según la Biblia, si cree que lo recibirá, lo recibe. Ahora vamos a ver qué es lo que usted está pidiendo, porque hay gente que quiere que Dios le dé lo que no es de ellos, lo ajeno. Y la mujer que ora para que Dios le dé un marido ajeno va a coger mojo y Dios no se lo va a dar, porque eso no es tuyo. Alma mía, adora al Cristo que vive, adora aunque sea pasito. Que hay gente que quiere que Dios le dé un vehículo ajeno, ese no es tuyo, ese es ajeno. Y andan por ahí haciendo bulto, y que la Biblia dice que todo lo que yo puse con mi pie será mío, será tuyo, lo que sea tuyo. Pero lo que es aquello es aquello y tiene nombre. Dios a nadie le va a dar felicidad basándose en el sufrimiento de este. Nadie va a ser feliz con lo ajeno. Nadie puede testificar que tiene victoria con lo ajeno. Aquí tú vas a tener victoria con lo que Dios te dé a ti. Si usted pisa un vehículo ajeno, ustedes van a salir canas esperando que ese vehículo no es suyo. Dígale que lo tiene dueño. Dígale a Dios que le dé algo que no tenga dueño todavía. Usted quiere una compañera, no orando por la morena del guerrero. Dígale a Dios una de las que están solteras, porque Dios no es muchacho y esto no es lo lejos. Aquí hay que orar con convicción. Aleluya. La Biblia dice, oran y no reciben porque oran mal. Bendito sea el Señor. Le piden a Dios que mate a otro y así no funciona. A veces hay mujeres que le piden a Dios que se lleve al marido. Cuéntalo. Tú te lo llevas, yo te lo mando. Eso no es gloria. La gloria es cuando Dios te lo desbarata y te lo hace de nuevo. Que tú empiezas a decirle al diablo, viste, ahora yo te voy a enseñar algo. Lo voy a enseñar con propiedad, porque a veces los pastores queriendo ayudar desayuda. No le digas que ama una dama, quédate ahí aguantando si el marido la está matando a golpe. Si te amenaza de muerte, sal de ahí. No esperes que te maten, como que bajaron los diarios a una hora, porque el pueblo enseña un evangelio de muñequito, y este evangelio verdadero, tú peleas contra el diablo. Si alguien te está amenazando la muerte en tu propia casa, no es confiable. Tú no tienes por qué quedarte ahí si te da golpe. Grita gloria, que yo no soy rebelde, pero alboroto el pueblo para que se defienda. Grita gloria en esta noche. Mamá santa, yo sentí corriente aquí. Yo conozco gente que se han dejado matar y que quédate ahí. Aguanta puñalá, que tú eres de Dios más. No aguante puñalá, que Cristo te hizo libre, tú no impías. Para que un hombre, un diablo en una casa te apuñalen. Si tú estás aquí, adora papá, tú tienes la mente de Cristo. Usted es una guerrera, pero pelea por lo que usted puede pelear. No se vuelva loca. Yo soy defensora de los matrimonios hasta un punto, porque hay mujeres en el evangelio que son oprimidas, le dan puñetazo para que no se le vea el moretón en el pie, en el cuerpo, en los ojos, cayéndote muerta, te están comiendo viva y tú ahí aguantando. Miguel, ¿qué es lo que tú aguantas? ¿Por un bocadito de arroz y habichuela? Te cortan, te apuñalan, te dan patada, te tumban de la cama, te jalan los moños, eso no es victoria. No me aconseje una mujer que corre peligro de muerte, diga, quédate ahí. Atrás de que de cuatro paredes el diablo no está jugando. Pelea con lo espiritual. El que no se someta tendrá que darle cuenta, papá Dios. Tú sálvate. La gloria al Señor. Yo creo que tú debes pelear por tu matrimonio. Siempre y cuando usted no corra peligro de muerte. Siempre y cuando no la estén amenazando de muerte. Yo veo hombres que están matando y hasta los chicos a las mujeres. Y se quedan ahí viendo que ese hombre le viola a su niña. Detrás de un hombre, de un moreno, aleluya. Echa el pleito y sálvate. Cuando uno es madre, yo decía anoche, tiene que olvidarse un poco de ser mujer. Yo estoy indignada. Usted tiene que entender que estamos peleando contra el diablo. La iglesia no tiene cabeza para mundo. Usted tiene que seguirle la secuencia al mundo espiritual. Yo hablaba anoche del caso de ese niño de 8 años que mataron, bendito sea el Señor, para allá por la zona de Güey, Verón, Punta Cana. En la forma que mataron ese niño, eso fue algo de sacrificio. Nosotros no somos locos, usted tiene la mente de Cristo. Algo fuerte se está moviendo. Hay gente que dice, no se puede creer en nadie, Dios mío, pero a dónde que llega la capacidad. Alabado sea el Señor de la sociedad. Yo entiendo que el hombre y aquella mujer entenderían en familia, en mi hermanita, mi alma adora al Cristo, que esto da miedo, que tú no puedas creer en tu propia sangre, esto está peligroso, alma mía adora al Cristo que vive. Yo entiendo que ellos creían que era familia, pero también entiendo que las mujeres no son locas. Usted tiene que revisar a sus hijos. Hay un día que usted misma baña a su muchachita para ver cómo está su cuerpo. De 8 años un niño se revisa todavía. Es gloria al que vive y que liberta. Esto da a entender que Satanás no está jugando, que los demonios no están jugando. A cualquiera se le mete el diablo. La iglesia tiene que estar despierta. El hombre y la mujer de Dios tiene que estar atento. Hay un descuido que da pena, que los chicos, alabado sea el Señor, su mejor amigo sea alguien que vende droga. Porque mamá está más pendiente a un hombre que a sus propios hijos. Al hombre le hace un show en un bichado. Si una mujer le tira por el teléfono, la amenaza hasta de cortarle cara. Pelea contra el diablo, que los hijos no se le sueltan a los demonios. La iglesia tiene que reaccionar, la sociedad tiene que reaccionar. Esto no se va con M16 ni con 12. Pueden tirar el ejército a la calle. Lo que se está moviendo en los aires, lo que hay en los cuerpos de los seres humanos, se va con el poder de Dios, se va con la autoridad del Eterno. Entonces abra sus ojos, que este pleito es con nosotros. Usted es una mujer, pero Dios no la llamó nada más para hacer arroz con habichuela. Una mujer de guerra, un depósito, usted tiene en usted. Usted tiene a Dios, tiene la revelación de Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que andar sacudida bajo una llama. Eso dice que tu mejor amiga es una impía, sácala de tu agenda. Usted tiene que tener como amigo una mujer que esté más loca que usted, que tenga revelación, que porte fuego, que cuando haya que pelear te diga, vamos por encima, vamos a meternos con Dios, vamos a buscar la presencia de Dios. Ay, mamía, adora al Cristo que vive hasta en el culto, sea selectivo. Mi alma bendice al Señor. Alguien me dijo en este día, piensa, tú crees que yo tengo que hacer asesión de personas, que si alguien está a mi lado seco, yo tengo que sacarle los pies, tengo que alejarme de él, no, todo depende. Si yo estoy al lado de usted en el culto y usted no se mueve, no dice gloria, no dice ni amén, ya yo estoy acechándolo a ver si usted de la manada es un infiltrado, porque como usted siendo cristiano no va a adorar a Dios el culto entero. Y yo no lo veo, que usted hace nada, digo, muévete de ahí, que yo estoy peleando una guerra demasiado fina contra el diablo, para tener una gente seco al lado. Hay que ser selectivo, te sacude o te mueve. Estamos peleando una guerra demasiado fina para tener un ladrón de aceite al lado. Y se sacude, pero vive pidiendo oración. No busca a Dios, pero vive pidiendo el retiro. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si tú peleas, vamos a pelear contigo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, pero así, si es bueno, tú chateando 24/7 y llorando por ti, picándome los mosquitos, atacando por la cucaracha, y tú que ya no tienes huellas digitales chateando. Aquí es tu pelea, te dejamos solo. Grita gloria. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay gente en el culto que tienen toda su fuerza y no dicen ni amén. No adoran ni a palo, seco como un arenque. No gritan gloria con los brazos cruzados y pendientes a que tienen hambre y que van a hacer yuca. Pero quieren milagro, así no se consigue milagro. Para Bartimeo recibir la vista tuvo que provocar que Jesús se detenga ahí. Hacer bulla hasta que Jesús se detenga. Usted quiere milagro, provoque el milagro. Usted quiere milagro, provoque a Cristo, mueva la misericordia. La Biblia dice que cuando Jesús vio la vida de Naín llorando, alabado sea el Señor, sintió compasión de ella y le dijo, no llores. Pero cuando Cristo te dice no llores, te está diciendo, yo voy a hacer algo. Cuando Cristo te pone, te da una palabra, te está poniendo en modo espera. Cuando la hija de Jairo muere, antes de que muera, si usted analiza la escritura, cuando Jairo aparece en escena, la mujer del flujo de sangre estaba adelante. Es como cuando usted sale para el médico. Usted coge el ticket número uno, pero si llega alguien agonizando, el médico va a atender primero al que corre peligro de muerte. Al que cayó en coma, este mismo pasó. La mujer del flujo llegó con un sangrado, pero Jairo llegó desesperado. Bendito sea el Cristo que vive. Y como llegó desesperado, la niña dormía todavía. Jesús le dijo, no temas, Jairo. Escudriña para que usted vea. Jesús le dijo, no temas, crees solamente porque Jesús lo puso en modo de espera. Dijo, aguántate, Jairo. La tuya no ha muerto, lo que pasa es que está dormida. Yo voy a resolver con la del flujo de sangre que casi se muera. Ya no le queda un cc de sangre, ha gastado todo lo que tiene. Alma mía, dura el Cristo que vive, pero la del flujo fue atrevida. La del flujo pico, aunque sea arrastrándome, pero voy a tocar el manto. Oye, la que vive el borde del manto de ese hombre, ella dijo, nadie me va a ayudar, por ahí es que está mi milagro. El que está detrás de un milagro no tiene que esperar que otro lo ayude. Eres tú que tienes la necesidad, eres tú que tienes la dolencia. Y por la ley nadie iba a ayudar a la mujer del flujo de sangre. porque su condición con ese sangrado que tenía la hacía inmunda por la ley. Alabado sea el Señor, los discípulos no le iban a ayudar, y ella era consciente, pero me parece que le estamos diciendo, aunque sea arrastrándome, pero voy a tocar el borde del manto del maestro. Y algo interesante ahí en esa historia de la mujer del flujo, que usted se sabe, que tal vez ha predicado, alabado sea el Rey de Reyes, la mujer cuando toque el borde del manto del maestro, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Oh, gloria, hay que vivir la multitud. Estaba ahí apretando a Jesús. Pedro dice, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Si la multitud te aprieta, hay una diferencia. Parece que no es lo mismo tocar que apretar. La multitud estaba apretando, pero Jesús dice, alguien me ha tocado. Cuando estuvo a donde Cristo a decirle, yo no merezco la guerra, yo no merezco que me duela un dedo, yo no merezco el proceso, yo no merezco que me critiquen, tú lo estás apretando. Pero ¿sabe cuándo tú lo tocas? Cuando tú le dices, gracias por lo que estoy viviendo. Gracias porque yo sé que un día tú vas a hacer un milagro. Gracias porque tú eres mi fortaleza. Ahí tú lo tocas, mi alma adora al Cristo que vive. Dice que Jesús dijo, sí, alguien me ha tocado. Porque poder y virtud ha salido de mí. Alma mía adora al Cristo que vive. Pero cuando hace el milagro, la mujer del flujo entonces va con Jairo. Y cuando llega a su casa, lo que escudriña la Escritura sabe, que en aquellos tiempo cuando había muerte, la gente tocaba mucha flauta en señal de luto. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Tocaban, anunciaban que había muerte en el lugar. Mi alma bendice al Cristo que vive. Pero cuando Jesús llega de ese Jairo, la niña no ha muerto, dormida que está. Y le digo a la niña Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Esto mismo va a pasar contigo cuando llegue Jesús. Hay gente que cree que ha muerto, que tú estás ahí en un proceso, y ese proceso te tiene medio somnoliento, dormido, pero cuando Cristo llegue te va a decir, levántate, despiértate que llegué yo. Entonces aquí lo que hay es que creer. Esto es para la gente que cree. La gente cuando no cree no ve manifestación de Dios. Nosotros como iglesia, si entendiéramos el poder que tiene nuestro amado celestial y el poder que hay cuando invocamos el nombre del Señor y cuando el pueblo se une a adorar a Dios, el culto, hermano, no se sabe a qué hora terminará. Pero hay dos hombres que tienen la manifestación de Dios y un grupo pensando que tiene que irse, que tiene que hacer cena, que mañana tiene que trabajar. Y no le dan la prioridad a Cristo de que haga lo que Él quiera. Él tiene el control de todas las cosas. Usted llegó al culto, concéntrese en hacer el culto a Jehová. Porque hay gente que va a la iglesia, pero no hace culto. No levantan la mano arriba ni a palo. Siempre están encaretados con el pico como un tirapiedra. Amargado y aburrido. Adore a papá, que resuelven. Orar funciona. Invoca su nombre para que tú veas quién es el Dios que te tiene en la mano. Para mí es algo fuerte. Yo duré 3 horas en un culto congregándome al lado de una gente que ni siente ni padece. Eso es frustrante para mí. Yo llegué a un culto, a una campaña, y tenía una gente al lado, no adora, no dice gloria, yo nada más lo miro. Y vuelvo y lo miro. Y Jehová, muévemelo de ahí. Que coja para el baño, que vaya a dar un paseíto, que coja de los niños. Muévemelo de ahí, que me está dando sueño. Tú dices gloria a Dios fuerte y hasta mal te mira como un extraterrestre. Oh, gloria al que vive, porque Él no entiende este gozo que tú tienes dentro de ti. Él no sabe que si tú no adoras en Él, que si te quedas callado te mueres, porque tú tienes mucho que agradecerle a Dios. A Él el diablo le puso un zipe, pero Satanás no ha podido con tu adoración. Pues así usted no va a recibir milagro. La Biblia dice que cuando fueron a buscar a Eliseo, que el niño había muerto, bendito sea el Rey de Reyes, Eliseo dijo, aquí es afuera, por si acaso, porque hay gente que no va a entender lo que tú vas a hacer. Por eso, cuando muere también Isaac, cuando sube Abraham, bendito sea el Señor, también deja lo que le acompañan abajo, porque hay cosas que son muy profundas, que hay gente que no la va a entender. Cuando Eliseo se sube encima del niño, boca con boca, nariz con nariz, ojo con ojo, no pasó nada la primera vez, si usted le cubriña. Pero la Biblia dice que él empezó a pasearse en la habitación, estaba preocupado, y empezó a moverse, quizá decir, Señor, soy yo que le profeticé a esa mujer, levante ese muchacho, lo va, devuélvele la vida a ese muchacho. Señor, ya subí encima de él, no pasa nada. Alabado sea el Cristo que vive, dice que se paseaba. Eso mismo pasa cuando tú estás orando, que estás intercediendo, que tú dices, Señor, liberta a mi esposo, Señor, liberta a mis hijos, sácalo de la droga, papá, liberta a Juan y el vecino, yo quiero que sea cristiano. Dámele la mano a alguien, dile, sigue orando hasta que suceda, dile, hasta que pase, sigue clamando. Él seguía, dice, Jehová, pero devuelve la vida. Pero cuando volvió, subió encima del muchacho, boca con boca, ojo con ojo, con nariz, el muchacho entró en calor y tosió 7 veces. Alma mía, adora al Cristo que vive, o sea, volvió en sí, recibió la vida. Ay, pero si usted se le tira arriba a alguien ahora, dicen que usted le viana, porque es que el pueblo tiene la mente diminuta. Si ellos te ven hablando con una muchacha, te la dan de mujer, no porque tú seas así, sino porque ellos son así. Ay, mami, adora a Dios. Tú no puedes saludar a nadie que ni una vez dicen que se te está enamorando. Porque el ladrón siempre cree que el otro roba. Alma mía, ver al Cristo que vive. El carnal siempre cree que tú también eres carnal. Yo creo que Eliseo dijo, dame dejar 10 así afuera para que no vaya a levantarme una calumnia. Porque lo que yo voy a hacer es demasiado profundo, está encima del niño que ven. Porque hay algo en mi vida poderoso. Por eso yo le enseño al pueblo que no todo se testifica. No todo se dice. Hay experiencia que tú tienes con Dios que el pueblo no la va a entender, y cuando usted la diga te va a pintar de loco, de brujo y hasta de satanista. Hay experiencias que son entre tú y Dios, que solamente alguien espiritual la va a entender. Usted no tiene que convencer a nadie de que Dios trató con usted. El que tiene que estar convencido es usted. Si Dios te dice dale tres gloria a Dios, dale tres gloria a Dios, no le explique a nadie. Dios me dijo que dé tres gloria a Dios, que me va a dar la victoria. No, muévete bajo la nube. Si Dios te dice levanta la mano para arriba, levántala para arriba. Si Dios te dice grita gloria, grita gloria. Eso lo he aprendido yo desde nueva creyente. Porque yo no necesito creyente. Yo subí a un monte, hermano. Aleluya. Y la gente que subió conmigo espiritualmente sabe que en el monte Dios me entrenó a predicar. Porque yo me ponía a predicar y aunque no hubiera gente. Y en los ayunos tenía experiencia extraordinaria que no tengo por qué contarle al pueblo, porque Dios me estaba preparando a mí. Usted ve cosas a veces espirituales que usted le dice al pueblo que la vio. Alabado sea el Señor, y usted hasta corre peligro porque el pueblo te tilda hasta de mentiroso. Porque es que el pueblo predica a un Dios que no conoce. Cuando se habla de milagros, me pareció interesante el tema. La gente, bendito sea el Señor, cree que Dios sana, pero tienen calificativo. Ellos dicen Dios sana gripe y fiebre, pero Dios no puede sanar el VIH, Dios no puede darle hijo a una mujer estéril, porque es que ellos tienen una mente así chiquitica. Entonces después también quiere hacerte la guerra con tu fe. Tú dices Dios se va a mover, y otro dice hoy no se va a mover, Dios me va a sanar. Y hay gente que dice no, varón, Dios no te va a sanar. ¿Cómo que no te va a sanar? Pues tú le sirves un pedacito de Dios, es un Dios demasiado grande que la iglesia le sirva. Usted sabe todo lo que usted ha vivido, está de pie. Usted va a cuestionar un milagro que Dios puede hacerlo en un instante. Usted puede cuestionar que Dios le sane en un instante. La Biblia dice que todo lo que Jehová querido ha hecho, Dios tiene el poder para sanar a cualquiera. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Antes de que la gente grabara así, bendito sea el Señor, aleluya, físicamente en videos, que la gente ve palpable. Yo recuerdo que yo conocí a una mujer predicando, bendito sea el Señor, en Puerto Plata. Alabado sea el Señor. En un play, un tema que yo prediqué hace mucho, violencia contra violencia. Ese tema estaba en audio, porque no predicaron así visible en video, sino que grabaron en audio. Yo conocí una mujer del extranjero, alabado sea el Señor, y ella me cuenta que yo estaba en cama, no podía ni caminar, y mientras yo estaba predicando, el Señor me dio una palabra y ella me testificó, me contó que ella empezó a mover las piernas, pero no se queda ahí. Ella vino al país en una madrugada hospedada, donde estoy hospedada, que voy a predicar y ella anda conmigo. Alabado sea el Rey de Reyes. Ella dice: yo vine a buscar el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, porque yo veo que los dominicanos hablan lengua y que aquí la gente bautizada con el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que yo estaba de revilla en una madrugada y me volteé hacia ella y digo: si tú viniste a buscarme, recíbelo en esta hora. Yo me convertí en una congregación donde se hacían cultos de liberación. Luego de una campaña se hacían cultos de liberación. Y la gente que venía atado era libre. Yo vi a Dios hacer cosas maravillosas allí. Ese sigue siendo Dios todavía. En esa iglesia hacían cultos de reconciliación. Era un momento para, si tú tenías un hermano tragado, que tú lo vomites. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Era algo bonito, algo hermoso que se ha perdido, pero que hay gente que lo tiene vivo es que conocieron al Dios verdadero, que saben que Dios es real. Y no hace mucho tiempo, antes de yo tener mi bebé, bendito sea el Señor, mucho antes de tener mi bebé, el pequeñito, que anda conmigo ahí, bendito sea Jesús, yo fui a Ecuador. Y yo recuerdo que en oración Dios me dijo: ¿por qué tú no estás orando por los enfermos después que predicas? Alabado sea el Rey de Reyes. Y me sentí mal y le dije al Señor: es cierto, yo dejé de orar un poco por los enfermos, porque tuve una campaña de 3 días y los 3 días pasan los mismos enfermos, porque el pueblo no tiene fe. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Pasa la misma anciana que le duele la columna, tú oras por ella y le dices: te sanaste, te duele todavía, y tú la ves que se está quejando y le dices: ya no me duele. Eso no es fe, eso no mentira. Si a usted le duele todavía, diga que le duele y punto. Que Dios no es muchacho. Al que Dios sana, no le sana media. Al que Dios sana, le sana porque le sana. Porque Dios es todopoderoso. Yo he visto a Dios sanar y hacer cosas maravillosas, no afuera, simplemente, no en campaña, sino en mi vida, en mi familia. Yo ando con una sobreviviente que ha pasado de todo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, todavía está ahí. Dios hizo muchas cosas. Vi a Dios hacer proeza en la vida de mi padre, que murió, tenía que morir, porque Dios para salvarlo tenía que llevárselo. Alabado sea el Rey de Reyes. ¿Cómo es que se ora cuando usted quiere un milagro? A Jehová, porque Dios no sufre de los nervios, no sufre del corazón, y a Dios nadie le pone presión. Que hay gente que dice: levántalo ahora, como que Dios es el hijo tuyo y tú eres el papá de Dios. A Dios se le dice: si tú quieres, tú lo haces. Levántalo si tú quieres, porque hay gente que si Dios lo levanta, se pierden. Que si Dios lo sana, se pierden. Hay gente que van a morir a pie, porque si Dios le da un motor, se pierden. Son fieles al culto, pero a la hora que estén montados siempre van a tener que llegar donde una prima, y van a aprovechar que tienen un motor ahora. Prepárate para que te mueras bien, porque Dios sabe que si con un motor te pierdes. Hay gente que Dios no le puede dar muchas cosas, porque con 2 pesos dejan de hablarte. Imagínate que Dios empiece a caer encima bendiciendo. No, pero se pierden. Hay gente que no va a ver milagro, porque usted nada más con un día que Dios lo use, ya le cae encima una vana gloria. Imagínate que Dios te use el milagro, te pierdes. Se pierde, porque el pueblo no quiere entender que nosotros no sanamos. Que el que sane Dios, pues no liberta a nadie. El que liberta a Dios. Aquí el grande Dios, desde que tienen 2 puertas abiertas en una agenda, ya creen que son los mejores de la iglesia. Y aquí el más grande, aquí es Jehová Dios de los ejércitos. Todo el mundo aquí es igual. Y a veces uno está de pie como predicador por la gente que ora por uno en la iglesia. Y usted menosprecia a veces al que no habla lengua. Usted menosprecia al que usted no ve que Dios lo usa. Dios no lo usará en público, pero lo ha usado para pelear por ti, para que tú te salves. Para que tú estés de pie. Eso se ve hasta en la campaña. Que la gente, cuando llega un hermano normal, no pasa nada. Pero cuando llega otro, aleluya, que Dios lo usa, se desbordan. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, Dios, al que vive y que liberta. Y nosotros, los que creemos que Dios hace milagros, tenemos que provocar que los milagros ocurran. Pero creyendo, lo va a sanarlo. Yo sé que tú puedes sanarlo. Meternos con Dios y creer que Dios lo va a hacer. Creer que Dios puede levantarte. Duele algo, cree que Dios te va a sanar. Aunque no te sane hoy, aunque no te sane mañana, créele que Dios te va a sanar. Nosotros pasamos un proceso como familia, que quizá usted lo ha escuchado, yo se lo he contado muchas veces al pueblo, y fue con el nieto de mi mamá, mi sobrino, que lo impactó un camión en una de las pistas más peligrosas de San Cristóbal, la 6 de noviembre, bendito sea el Señor, aleluya, la que uno es un totalmente, allí lo chocó un camión, aleluya, a él y a un primito de él, que lo que tenía era unos días de descarriado, porque le levantaron una calumnia. Oiga eso, a los ñoños, porque los ñoños se pierden de cualquier cosa, porque no aguantan presión. Te critican y te va para el mundo. El que te va a perder es tú. Entonces usted tiene que formatear su cerebro. El que no lo quiera ver siendo cristiano, que se tape los ojos. Pero usted no puede salir de la iglesia. Que yo le caigo mal a fulano. La iglesia no es de fulano. Si él no te quiere ver aquí, que se tape los ojos. Que aquí tú estás para ir al cielo. Entonces usted tiene que soltar la ñoñería y salvarse, decidir que usted va a entrar al reino de los cielos. Que a nadie que está aquí cuando se convirtió al Dios le dio un pilón, un polón, una maraca. A todo el mundo aquí le dieron una espada. Jesús dijo a los discípulos, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Pues si acaso usted creía que todo el mundo lo iba a amar, Jesús nunca te engañó. Usted sabía que usted venía aquí a pelear, aleluya. Así que deje de buscar que lo adulen. Si no lo aman, siga peleando. Si lo saludan, fuego. Si no lo saludan, salude usted. Y siga para adelante. Usted no sabe que la iglesia está llena de gente zozobrita, que no vinieron a salvarse, pero te van a dar carpeta, te va a dejar perder por esa gente. ¿Qué uno puede hacer? No le podemos poner una querella. Lo que hay que hacer es ser loco y seguir peleando. Usted no aruña, usted no le corta la cara a nadie, usted no va a criatura. Usted no tira trompa porque dice ahí, sálmese. Y dígale al diablo, yo te voy a enseñar lo que es presión, tira como tú quieras. Que como quiera voy a adorar a usted. ¿Usted sabe lo potente que una adoración cuando usted siente que ya no puede más? Cuando usted siente que lo están golpeando, cuando alguien dice, tú no vas a adorar, tú no vas a buscar el nombre del Dios Altísimo, no te va a gozar en el culto, y puya y puya contigo y tú adorando, el diablo dice, pero es loco que está, es loca que está, y hago la guerra y sigue prendida, me le levanto y no le apago el fuego, y qué es lo que le pasa, que estoy detrás de un milagro, y cuando usted está detrás de un milagro, usted está enfocado, usted dice, para el cielo que voy, es para donde Cristo que voy, encima que voy, ¿dónde están los que adoran? ¿Dónde están los que están dispuestos a todo por causa de un milagro? El que está buscando un milagro no pierde el tiempo ni en pulguita ni en crítica. Tú eres todo terreno, tú vas a sobrevivir. ¡Oh, gloria al que viva! Chocaron ese muchacho, mira, eso fue algo, eso fue un bocapié, como que nos pasaron el rolo. Un niño amado por nosotros, que la mamá no lo llevó cuando tenía 9 días de nacimiento, y dijo, vengo ahora, hasta la hora que él no ha vuelto, bendito sea el Rey de Reyes. En ella lo crió, bendito sea el Señor. Es más, yo me atrevo a decir que de la dos, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque él siempre dice, yo no me imagino que tú me faltes o que me falte, mami, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya, y él fue chocado. Yo recuerdo que nosotros estábamos en el Pina, en el hospital Pina, Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, bendito sea el Rey que vive. Y aquí me llamó mi hermano, bendito sea Jesús, mi hermano Melvin, que también para gloria de Dios evangelista, cristiano primero que yo, me llamó y me dijo, Versa, chocaron a Chuy, a él le dicen Chuy, su nombre es Merlin, alabado sea el Cristo que vive, dicen, lo chocaron, está grave, alabado sea Jesús. Yo iba para otro lugar y le dije al motoconchista, devuélvete, llévame al Pina. Cuando yo llegué, le estaba conmocionando, bendito sea el Señor. Para usted va a parecer de loco, pero esto no es lo que usted crea, lo que yo viví. Y ahí está mi mami, bendito sea el Señor. A él en el pecho tenía la marca de la goma del camión. Cuando la doctora me vio y vio a mi hermano, dijo, ese muchacho está reventado y aquí lo van a dejar morir, sáquenlo de aquí. Yo empecé a llorar. Cada vez que él conmocionaba, daba un salto, botaba mucha sangre. El otro muchacho estaba al lado, Keuri también grave. Y mi hermano me dice, Belsa, la doctora me dice, nos aconseja que lo saquemos de aquí. ¿Qué hacemos? Y yo le digo, lo que tú decidas, manito. Si aquí hay problema, vamos a sacarlo. En eso llegó mi mami, bendito sea el Señor también. Ella se puso mala, yo recuerdo, ahí llegó una ambulancia. Alabado sea el Señor, que ella y mi hermano consiguieron y le enviaron una ambulancia inmediatamente. Desde que ella hizo una cuarta llamada y mi hermano Melva, cuando la ambulancia llega, yo recuerdo que mi hermano me dijo, yo me quedo con mami, que está mala, o te vas tú, o te quedas tú y me voy. Yo le digo, yo me voy con ella. Oh, gloria al que vive y que liberta. Subí a la ambulancia. Yo recuerdo, usted sabe que para trasladar a un paciente tiene que ir un médico, una enfermera, y tiene que haber una carta de traslado para explicar su condición y llevarla al hospital que lo va a recibir. Bendito sea el Rey de Reyes. A mí no me dieron nada de eso. Cuando el muchacho de la ambulancia miró por la ventanita y vio que yo era cristiana, bendito sea el Señor, me dijo, sierva, ya yo veo que tú le sirves a Dios de orando, porque ese muchacho yo no lo veo bien y hay muchos tapones. El traslado era para el Darío Contreras, pero ¿qué acontece? Que el Darío Contreras lo estaban remodelando y yo lo escucho a él hablando por teléfono y él dice, bueno, yo no voy para el Darío, sierva, lo vamos a desviar para el Ney Alialora. Cuando vamos por el Jardín Botánico, él choca con un carro. Habían unos cuantos amé y el amé, al ver cómo él iba, le hizo seña de esto. Seguimos derecho. Cuando llegamos al Ney Alialora, él se desmonta. Alabado sea Jesús, le está explicando en emergencia que no tenemos referimiento porque lo están pidiendo. Y el médico de turno dijo, llévenle otra vez para el Pina. Alabado sea el Señor. Y él dice, para el Pina no. Si me devuelvo con él, se va a morir en el camino. Anda ahí con un familiar, ese muchacho está grave. No era familia mía, pero agarró el doctor por ahí. Le digo, atiende, lo que es grave que está, ese muchacho se va a morir, no hay referimiento. Y el médico dice, ¿dónde está la doctora, la enfermera? No había tiempo de esperar a nadie. Lo montaron y yo salí chipiado. Alma mía, por el Cristo que vivo. Yo recuerdo que él dice, entrenlo. Cuando lo entran y él ve la condición, dice, entrenlo a reanimación. Cuando llegaron a reanimación, había una ventanita. Yo veo que le están cortando la ropa para ver todo lo que está en él. Aleluya, me llevan para otro lugar. El cuerpo a mí me temblaba. Yo lo vi botando de todo, pero lo hizo por la boca. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta, conmocionada encima de mí. Yo estaba llena de sangre. Bendito sea el Cristo que vive. Y en el pasillo Dios me dijo, no te me muevas de aquí. Hay una guerra por su vida y por su alma. Llamé a mi hermanito Melvin y le dije, hermanito, Dios me dijo que no me mueva de aquí, que hay una guerra por su vida y por su alma. Yo entendí que si Dios me dijo que no me mueva, era porque algo él iba a hacer. Yo tenía tienda llena, tenía mucha actividad. Yo voy al que vive, le dije a mi hermano, pasa por la casa, agarra mi agenda y manda predicador y a cubrirme. Dios me necesita aquí porque yo tengo un problema con eso. Y el que me conoce sabe, yo no me muevo sin mis hijos. Y eso me ha ayudado a que los dos mayores perseveren. Usted no puede decir que me voy para la obra y dejar a sus hijos realegando. El que no te acepte con tu hijo, dile, invita a otro. Que tú no puedes procurar que los otros se salven y los tuyos se pierdan. Llévese a sus hijos. Llévese a su hija. No lo dejes en la casa, dije, con el Facebook. Bendito sea el Rey de Reyes. O en la casa, en la vecina, llévate a tu muchacho. Donde tú no caben tus hijos, tú no cabes tampoco. Mi ministerio, mis hijos son parte del ministerio. Dios me ha enseñado que primero Dios, después mi familia y después que va el ministerio. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay coordinadores que si es por ellos, ese te destruye el matrimonio. Tus hijos se pierden porque ellos quieren que llegue el predicador, la predicadora. Pero la familia que la deje. El ministerio funciona cuando la familia está unida. Eso es así, póngalo en práctica. Que yo veo hombres que se meten 40 días en ayuno y la mujer no le deja ni un huevo para que lo fría. Esto es un conjunto que se pelea. Usted va a buscar a Dios, buscamos a Dios todos. Porque estamos en un pleito, bendito sea el Rey de Reyes. Te va a meter tanto día, tírale arroz blanco, un huevo, un cartón. Tírale leche, papel de plátano. Dile, dale hasta mangú a los muchachitos hasta que yo venga. Pero no te metas a lo loco. Oh, gloria al que vive y que liberta. desorden que hay. Dice que te fuiste a ayudar a una obra 3 meses y dejaste a la mujer y los hijos solos. Dios no se mueve así. Atienda lo que Dios le dio. Atienda lo que Dios le dio. Esa es su casa, su familia. Usted atendiendo otra viña y la suya la tiene descuidada. Los hijos sueltos, pues usted lleva un retiro en un hogar. ¿Y el tuyo? ¿Y tus hijas? ¿Dónde están? Recógela, tráigala, encuartélala. Tiene 11 años, no se gobierna para estar en la calle. No quiero ser cristiana, versátil, no lo obligue. Pues nosotros no estamos llamados a obligar a los hijos a ser cristianos. Pero como no se gobierna, para donde tú vas, ella va, aunque se sienta entruñada y atrás, pero tráila. Tráila. Usted se acostó y son las 9 con una niña de 11 en la calle. Alabado sea el Señor, no se gobierna, no se sabe bañar bien. Tráigala para la casa, dile, si a las 9 yo estoy roncando, a las 8 tú estás durmiendo. Para que el diablo no te la eche a perder en la calle. ¡Oh, gloria al Señor! Y si hay adolescentes, tienen que estar revolteados conmigo. Pero es para que no te pierdas. Que las amiguitas le gustan mucho echar a perder a la otra. Y después te tiran para adelante. Bendito sea Jesús. Ser inteligente no es que todo el mundo te enamore. Es que la gente sepa cómo te va a enamorar. Porque el que invita a una muchacha, dice, espérame ayer en una casa de construcción. Yo siempre quiero enseñarle a las mujeres que no es que usted está buena. Cuando un hombre le dice a usted, dice, vamos a ver escondido. Tú ni tan buena estás porque él tiene su esposa. Si tú eres de que lo último, tú deberías estar casada y no andar escondida. ¿Sí o no? Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que son una maquinota que levantan hasta el polvo. Pero hay que ver en con día, porque tú no eres de nada. Sin embargo, en el Evangelio hay una mujer con los cabellitos así de corto, bien morena, pero el marido le dice, mami, oh gloria al que vive y que liberta, y no la niega, y dice, sé la mía. Están bajo presión, 1000 pelucas, 1000 lipos, y todavía el marido enamorándole la que tienen el pelito así. Aquí lo que hay que tener la gracia, denle un aplauso al Señor. Y si se fue, no es culpa tuya tampoco. Levante esa autoestima, que el que es malo se va como quiera. Aunque usted le cocine 24/7, si es malo, se va. Óigame, y estando allí en ese Neya de Alor, hermano, todo lo que yo he vivido en Dios, que no ha permitido que yo me aparte de Dios, porque yo sé que Él es real. Yo sé que Él vive, hermano. Yo sé que Él hace cosas extraordinarias. Óigame. Y yo recuerdo que cuando el doctor sale, yo le digo a la enfermera, yo necesito entrar a orar por él, yo tengo que hacerle el llamado. Y la enfermera me dice, no puede entrar, está en reanimación, nadie te va a dejar entrar. Y yo le digo, manita, mira a ver cómo yo puedo entrar, yo necesito orar por él. Tengo que brindarle a Cristo, bendito sea Jesús, le digo, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, déjame entrar. Ella va y da una vuelta, como que le secretó algo al doctor y va y sale a buscarme. Cuando yo entro, Dios mío, que yo vi mi muchachito en esa condición, mi sobrinito flaquito, y lo veo, bendito sea el Señor, que casi no puedo ver su cara de todos los golpes. Le digo al doctor, dígame, doctor, ¿qué tiene? Me dice, ¿con quién tú andas? Te acompaña un hombre, varias personas. Digo, yo ando sola con Dios. Espiritualmente hablando, Él me acompaña. Me dice, el diagnóstico es fuerte, no te lo puedo dar a ti. Le digo, dígamelo a mí, hable conmigo. Me dice, tiene 8 costillas rotas, 5 de un lado, 3 de otro. Tiene un trauma cráneo encefálico. Lo que Él está botando por los oídos es la masa encefálica que rodea el cerebro. Tiene un golpe de atrás, tiene un brazo que no le va a servir más. Tiene un pie que no le funciona también, bendito sea Jesús. Me dice él, bendito sea el Cristo que vive, tiene una parálisis facial y del lado que tiene la parálisis por el golpe que tiene en el cerebro no va a poder ver de ese ojo. Me dice el escroto se le abrió. ¿Sabe cuál es el escroto? El testículo de los caballeros. Las 2 pelotitas las soltó con el impacto cuando el camión le dio. Médico, su cuerpo no va a recibir. Tenemos que esperar el urólogo para que lo opere también. Me dijo, su cerebro no responde. Ahí no hay vida, ahí no hay esperanza. alabanza. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y mismo lo llamaron y yo salí al pasillo. Llamé a mi familia. Le dije lo que estaba pasando. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y el doctor salió otra vez y me dijo, si tú quieres verte, llama a la familia, te preparen todo, porque en las próximas horas él va a morir. Bendito sea el Cristo que vive. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo que lo sacaron los camilleros para hacerle una tomografía. Y cuando íbamos por el pasillo, bendito sea el Cristo que vive, el muchacho empezó a conmocionar y empezó a darle como un ataque, a vomitar sangre, a botarla por la nariz. Yo lo veía como saltaba en la camilla. Los camilleros corriendo se devolvieron del área de tomografía. Aleluya, yo nada me escuché. Cuando uno de ellos dijo a la enfermera, corre, dile al doctor que se muere, está el chaval cayendo en chon. Yo le callé atrás a la gente de la camilla y cuando iba en el pasillo llorando, obvio que al que vive con la orina de los nervios, ya usted sabe, mi cuerpo estaba débil, yo corriendo en el pasillo del ley a la hora, cuando escuché como que el Espíritu Santo habló a mi vida y le dijo, voltea tu cara. Cuando volteé mi rostro, vi un letrero grande en el pasillo, en la pared, que decía que suba vida. Cuando yo vi el letrero que decía que suba vida, dejé de correr y me hinqué frente al letrero. Le dije, si tú la vida cae atrás, tú que yo no puedo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo siento gloria de papá aquí. Yo te estoy hablando de un Cristo que tiene poder, porque yo lo he visto. Que Él sana, que Él salva, que Él liberta. Me paré, me tiré ahí de rodillas. Al rato llegó la enfermera, me dijo, cayó en coma. Mi alma bendice al Cristo que vive. Ahí llegó mi hermanito Melvin, lo abrazamos. Alabado sea el Señor, llorando. Oh, gloria al que vive. Cuando yo llamé a mi mamá, que empezamos a llorar a la vez. Yo recuerdo que ella, sin ser cristiana, sacó la cama de todas las habitaciones y dijo, vamos para el piso a clamarle al Dios que yo predica. Vamos a buscar ese milagro. Vamos a pedirle a Dios que lo saque de allí. Alma mía, adora al Cristo que vive. Cuando yo llamé a la casa, le dije, mami, ¿con quién tú estás? Y ella me dijo, estamos en el piso. Aquí hay vecinos, aquí hay amigos. La casa se llenó de gente durmiendo en el piso. Y todo a una decía, queremos un milagro. Y yo empecé a llorar por teléfono. Y le dije, mami, te lo llevo caminando. Mami, de aquí lo saco caminando. ¡Bacalla! Es que el doctor te que sube, aquí lo saco caminando. Por eso la gente habla, pata. Pero yo sé en la mano de quién estoy. Mi Dios no es un muñeco. Él es todo un patanda. Yo siento a papá. Grita gloria que tu milagro viene. Grita gloria que el Dios que te llamó te va a responder. ¡Ay, mami! Rebatanda aquí, arrabatanda. Yo siento a papá aquí que se mueve. Hay gente que sabe lo que yo le estoy hablando, porque Él te ha dado la victoria a ti también. Tu Dios es real, tu Dios es real. Él hace milagros todavía. Acá está calla más. Y jamás abacanda y dispo. Oh, Espíritu Santo, te siento aquí en esta noche. Ay, papá, date esa manito para arriba, muévete bajo la nube, grita gloria, busca señal del cielo, aunque sea calladito. Mira, papá, yo te creo, esperando en ti que estoy, pero te creo. Yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú vas a romper cadenas. Oiga, cayó en coma el otro joven. Cuando a él lo llevaban, al otro jovencito, su primo, se puso tan mal en el camino que se desviaron como el hospital de Herrera. Marcelino Vélez. Se desviaron con él para el Marcelino Vélez. 11 días en coma. ¿Sabe cómo me decían? El ley de la loca. En el ley de la lora, la loca, la que habla sola. Pero yo no hablo sola, yo sé con quién yo hablo. Hasta dormida. Yo he hablado con Dios, que se escucha que estoy hablando con Él. Porque mi cuerpo está dormido, pero mi alma sabe que tiene dueño. Y la suya sabe que tiene dueño. Oiga, y empezaron, me prohibieron subir con teléfono a intensivo. Era un pleito conmigo. Bajaban al lobby a decirme que baje la música, porque yo ponía adoración, por eso no se oía tan alto. El pleito era conmigo. Porque en los hospitales se mueve de todo. ahí hay de todo. Y aunque la gente en su ignorancia y en su teología sin Dios me quiera decir que no, los hospitales están llenos de satanistas. Para usted ir al hospital, usted tiene que ponerse en la mano de Dios primero. Si a usted le dicen, lo voy a operar, no se meta ni una vez a que le pasen navaja. Confirme si puede entrar a cirugía. Dígale, voy a llevar a mi hijo al médico, pero primero lo pongo en la mano tuya. Lo van a inyectar. Todavía la enfermera viene. Yo ando con lo mío a veces. Al chiquito usted sabe que los niños, dice que mensual, cada 2 meses hay que inyectarlo. Y desde que yo llego a ponerle su vacuna que le toca, le digo a la enfermera que lo va a inyectar, dame tu mano, ven, mija. Déjame orar por ti, tú lo puyas ahora. Pero ¿por qué? Ven, mija, que yo estoy en un pleito, tú no vas a entender esto, dame tu mano. Dios, Señor, te pongo la mano de ella en tu mano. Porque yo he visto muchos niños que lo han dejado inválido por una inyección. Y gente que a lo loco le inyecta algo que no llevaba a su cuerpo. Usted tiene que ponerse en la mano de Dios, que estamos en un pleito fino. Bendito sea el Señor. Y recuerdo, bendito sea Jesús, que a los 11 días desconectaron al otro niño. Y murió a las 11:00 de la mañana. Cuando yo llamo para ver cómo está él, que me dicen que murió, yo me sentí, ya usted sabe. Y ahí me dijeron, desconecta a Chuy también, que él está muerto. Lo que lo tienen vivo son los aparatos. Aleluya, a mí me atacó de todo. Tenían a mi hermano en una presión para que autorice que lo desconecte. Y él dijo, llamen a mi hermana, ella es la que sabe, bendito sea el Señor. A ella le prohibieron entrar donde él estaba porque cuando lo veía se ponía malo. A mi hija Ridenny no la dejaban pasar porque cuando entraba se ponía mala. La primera vez que entró a verlo, oh gloria al que vive, hubo que sacarla. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo recuerdo que cuando me dijeron, si a las 5 él no despierta, lo vamos a desconectar, ¿va qué pasa? La primera planta y me metí debajo de unos escalones a orar. Y estando debajo de esos escalones llegó una mujer con un aceite en la mano. Yo no hubiera visto su cara y empezó a orar por mí. Me dijo, mira, yo estaba cocinando y el Espíritu de Dios me dijo que te traiga esto. Es un aceite, métete al baño. Él me dijo que te diga que unja todo tu cuerpo. Alabado sea el Cristo que vive y que cuando tú entres intensivo le di una orden a la muerte que salga de la sala y de su cuerpo. Yo no tuve que confirmármelo, me metí para el baño, porque esto es para el que cree. Rompí mi cuerpo cuando llegó la hora de la visita, que estoy en la puerta de intensivo, el portero dijo que entre en todo menos la sierva. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo empecé a llorar y cogí para donde el director. Le dije al director, a las 5 van a desconectar mi sobrino. Estoy aquí hace 11 días que él tiene en coma. No me dejé verlo y a la hora de la visita no entiendo por qué. El director salió de la oficina y cogió conmigo para intensiva. Cuando llegamos a la puerta, aleluya, me dio deseo de hacerle hueque al portero, pero estaba en un pleito porque ni siquiera preguntó si ella va para adentro, que fue militarmente, porque la orden venía del cielo. Me entraron, cuando entro que está el médico ahí en la sala, dice, ahí viene esa mujer de nuevo, y me dice, a las 5 lo descubrí neto, ahí no hay vida. Yo me recuerdo que le puse la mano en el hombro y le dije, hoy usted y el ley de ahora van a saber quién es Jehová, Dios de los ejércitos. Ay, mami, adora al Cristo que vive. Y dice, yo sé quién es. A él lo van a sacar muerto y a usted lo van a sacar loca de aquí porque usted es media loca. Y a mí el que me dice loca, lo que me esté piropeando, porque yo no soy normal. Alguien tiene que adorar a Dios. Me puse la bata, el gorrito, los guantes, el tapaboca y cogí para donde él. Y empecé a hablarle en el oído. Aleluya. Y él decía, bendito sea Jesús. Él no le escucha. Ese muchacho no tiene vida. Y yo me voy, mentira, diablo, Jesús da vida, porque eso fue lo que yo vi en la pared. Y él decía, él no se va a mover, mentira, diablo, Jesús da vida. Donde había el que vive, y yo le dije en el oído, papi, si tú me escuchas, dame una señal de que tú me estás escuchando, porque el doctor decía, él te en coma, él no te escucha. Y yo, papi, despierta, yo sé que donde quiera, que esté tu mente ahora mismo, sea lo que sea que te esté viviendo, tú me escuchas, dame una señal de que tú estás vivo y moviendo. movió los cinco dedos así. Cuando yo vi que movió la nada, miré al doctor y dije, está vivo. Mira cómo mueve los dedos. Y el doctor me dijo, se está moviendo por reflejo. Hasta una persona muerta puede hasta dar un salto y está muerto, me dice él. No quiere creer, mentira, diablo, que suba vida. Pues que era un pleito contra mi fe, bendito sea el Señor. No quiere al que vive, empiezo a orar por él. Él tenía un tubo que le drenaba los pulmones. Bendito sea el Señor, lo tenían amarrado, los que han ido a intensivo a ver una persona en coma que está en intensivo, lo amarran por si despierta de repente. Alabado sea el Cristo que vive, estaba amarrado por todos lados. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que me sacaron, me iban a sacar, y cuando me llevaban, yo digo, papi, si tú quieres entregarte a Cristo, si quieres aceptar a Cristo, oh, gloria al que vive, dame una señal de que tú lo quieres. Y la pierna que tenía partida en cuatro veces la levantó recta para arriba. El doctor buscó la placa y llamó a una doctora y se le enseñaba y le decía, mire cómo está esa pierna, no puede levantarla, porque es que lo que Dios hace como que choca con el entendimiento humano. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y yo decía, él está vivo, él se está moviendo y me escucha. Yo en su mente le dije que aceptara a Cristo, él y el que vive. Pero cuando me iban sacando de la sala, ya yo estoy sin la bata, sin el gorrito, porque el doctor no me quería dentro. Aleluya, yo escucho que él me dice, tía, devuélvete, que tú me enseñaste que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y yo no hablaba, te estoy hablando que tenía un tubo en la boca. Le devolví para adentro sin bata, sin guante, sin el gorrito. Le dije, mi hijo, entrégate a Cristo. Y el doctor me dijo, es verdad que está vivo, pero de aquí va a salir muerto un vegetal. No se va a mover, no va a caminar. Y yo le dije, mentira, diablo, lo que Dios hace no lo hace a media. Cuando Dios hace, lo hace completo. A los días, que él decía que no caminaba y que no iba a reaccionar nunca más. A los días llego yo a llevar el insure y el muchacho no lo encuentro en la cama. Estoy yo asustada. La joven que anda conmigo, que tiene los niños allí, andaba conmigo ese día, no lo encontramos. Cuando le digo, pero ¿dónde tú estás, Chuy? Estoy aquí en el baño, bañándose solo. A los días de encontrarlo bañándose solo, me llaman al lobby y me dicen que el director quiere hablar conmigo. Cuando llego a la dirección, le digo, pasa algo. Porque siempre decían que yo hacía bulla, que ponía mensajes muy altos. Hermano, prohibieron dormir allá, en el Ney Arialore. Y mi hermano y yo todos los días dormíamos en el parque orando, agarrados de la mano. Oh, gloria al que vive, frente a frente a la ventana, porque el diablo hay que andarle rápido. Usted no puede darle ventaja, bendito sea el Señor, aleluya. Yo le decía, no vamos para la casa. Ella sabe que no volví a la casa hasta que no le dieron de alto. Cuando llego donde el director, le digo, dígame, el director me dice, su muchacho está de alta, lléveselo. Oh, gloria al que vive, hay que pagar tanto y tanto y tanto. Desde la cédula aquí el pasaporte, esto, no gloria al que vive. Y cuando llamo a mi hermano, me dice, le vamos a buscar mañana y el viernes. La fue loco, que tú estás, ¿cómo que mañana y el viernes? Y que duele lo de alta, hoy me lo llevo de aquí aunque sea a las 4 de la mañana. Cuando que va a la orden de salida, hay que salir corriendo. Pero con el pleito que yo estoy echando aquí, tú me dices que mañana o que el viernes. Hoy que Dios le dio de alta. Me dice, está bien. Cuando lo sacamos, que íbamos caminando, la gente decía, y ese es el que perdió el escroto, porque él lo operaron. Y el urólogo me dijo a mí, él va a tener hijos normal y va a tener una vida normal. Diga conmigo, mi Dios siempre gana. No, usted lo dice como con una anemia. Dígalo en serio, mi Dios siempre gana. Y ese es el que no tenía coto, el que perdió la bolita, pero volvían y se la pusieron. Porque aquí es lo que Dios diga, bendito sea el Señor. A los días después dándole terapia, se fue la parálisis facial. Y ahí está el muchacho que camina, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Es cierto que duró unos días que no conocía a nadie, pero era algo impresionante. La conocía a ella, me conocía a mí. Cuando él despertó, me dijo mi nombre y me dijo, tía, alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Me decían, cuando tú le digas que el otro muchacho se mató, va a quedar loco. Alabado sea el Cristo que vive. Y todos los días me decía, tía, y que no ha venido a verme. Mi alma adora al Cristo que vive. Y un día tuve que sentarlo y decirle, papi, pasó esto y esto y esto. No lo logré. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Que lo que te quiero dejar dicho, tú no te atrevas. Yo tengo el niño mío mayor, el hijo mío mayor, el que no lo conoce. Alabado sea el Cristo que vive, que no lo ha visto andando conmigo, que un hombrón que pega allá arriba le dio corriente a los 11 años. Y ahí está, dice que un hombre lo cargó y que daba vuelta con él y entre el alambre lo enredaba, que se le trallaron los dedos, la lengua y la boca. Y ese personaje lo tenía cargado. Si usted no quiere creer quién es Dios, no crea. Pero hay un remanente que sabe que Cristo hace milagro todavía. Y a ti te ha sanado. Y ha hecho cosas extraordinarias que usted quizá no se imagina que él la ha hecho. Hoy mismo te ha librado de muchas cosas. Hoy Dios ha hecho cosas grandes contigo. Cosas que tú no te has dado cuenta. Quiero entrar un poquito a este texto. Si yo empiezo a testificarle cosas, nosotros amanecemos aquí. Cositas sencillas que yo he visto a Dios obrar de manera extraordinaria. En ayuno, en retiro. Si usted no sabe quién es Dios, quédese callado hasta que usted lo conozca. Pero cuando yo me convertí, aleluya, le dije a Dios, yo tengo que saber quién tú eres. Yo no voy a predicar testimonio de otro nada más. Yo tengo que saber que tú eres real. Muéstrame quién tú eres. Yo quiero tener un encuentro contigo directo. Yo quiero saber qué verdad que tú hablas, para yo no dudar cuando otro me diga que Dios le habló. Y empecé a buscar a Dios en ayuno y oración, aleluya, y empecé a ver que Dios habla, que Dios escucha, que Dios contesta, que Dios rompe cadenas, que Dios se mueve, que cuando usted está orando, Él está ahí, que cuando usted no lo siente, Él está más cerca todavía. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y enseña la escritura, aquí donde yo di lectura, en el libro de Marcos, capítulo 9, que había un muchacho que estaba endemoniado. De esos tantos que habían endemoniado en la escritura, bendito sea el Señor, dice que estaba un hombre, los discípulos disputando con los escribas y los fariseos. Y Jesús le dice, ¿por qué disputa con ellos? Alabado sea el Señor. Y se acerca un hombre y dice, Señor, yo llevé a mi hijo endemoniado para que tus discípulos oraran por él, y no pudieron echar ese demonio fuera. Y algo que yo quiero resaltar es que Jesús le pregunta, ¿desde cuándo ese muchacho está así? Y el padre le dice, desde niño. Hay gente que están endemoniados, no es desde ayer, desde niño. Bueno, mi esposo tiene un testimonio terrible que da cuando el Espíritu Santo lo dirige, que a su hermana menor se le manifestó un demonio fuerte, de alto rango. Y cuando él salió de un ayuno, que entró a la casa, y le dijo al demonio que quién era y que cómo entró, le dije, entré cuando en X fecha tu madre le abrió las orejas y le puso un arete en Hato Mayor. Haga un meme si usted quiere, que aquí hay cosas que le abren puertas a los demonios. Y como que ahora dos o tres dijeron aleluya. Porque el hombre no le gusta que le toquen sus intereses. Pero usted sabe lo que yo predico y vino, así que usted está preso. Dele aplauso al Señor. Hay cosas que abren puertas para que los demonios entren. Todo lo que yo predico, y le predico a las damas, y hablo con el pueblo de Dios, aunque maestros y teólogos quieran tirarlo por tierra, todo lo predico para que los demonios no entren a su cuerpo. Porque yo sé de dónde vengo y sé en la mano de quién nosotros estábamos y a quién les servíamos. Y hay cosas que hacen daño y provocan que los demonios entren. Y hay madres que antes de que los niños nazcan, le entregan hasta el embarazo a los demonios. Van a hacer ese cruz de ceniza, le entregan los niños a seres espirituales de maldad. Y cuando el niño nace, nace endemoniado totalmente, porque usted se lo entregó a un demonio. ¿Desde cuándo él está así? Dice Jesús. Y el papá le dice, desde niño. O sea, desde niño estaba endemoniado, desde niño caía por tierra. Bendito sea el Señor. Usted no ha visto gente que le ataca ataque de epilepsia. Eso no es normal. Bendito sea Jesús. Es un espíritu inmundo que hay ahí en ese cuerpo. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted no ha visto gente muda que no hablan. ¿Cómo fue que Jesús le dijo? Espíritu sordo y mudo, sal fuera. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Hay cosas que son espirituales. Los demonios no salen en sonografía ni en radiografía. Los demonios no salen en estudio. Hay cosas que son espirituales. Hay enfermedades que son espirituales. Bendito sea el Señor. Hay cosas en el cuerpo que son normales, que son fruto de la mala alimentación, del no cuidado, de la mala noche, del estrés, de lo que sea. Pero hay otras cosas que son espirituales. ¿Desde cuándo está así endemoniado? ¿Qué está preguntando Jesús? Y el Padre le dice: él está así desde niño. Hay actitudes que usted tiene que ir observando en los niños. Hay demonios que entran en un cuerpo, hermano, hasta a través, en una violación, en un maltrato, en una paliza que usted le dio a su hijo. Lo visita una raíz de amargura y ahí se abre una puerta y entra un demonio a su cuerpo. A través de una violación, una niña dice: me abusaron, me maltrataron, ya no quiero que nadie hable conmigo, y un demonio entra a su cuerpo. Hay cosas que son espirituales y que se van fuera espiritualmente. Por eso usted debe entender, casi culmino, que sus hijos no le pidieron nacer. Si usted está aburrida, de quítese su aburrimiento con usted, no con sus hijos. Usted tiene problemas con su esposa, no se lo quita con sus hijos. No maldiga a sus hijos, no le diga palabras de que yo tenía que morirme cuando te parí. Yo tenía que abortarte, porque ahí entran demonios a su cuerpo. Y empiezan los demonios a provocar en ellos una rebeldía para que haga cosas de maldad, para hacerte la maldad a ti. Hay actitudes que tienen tu hijo que no es que es rebelde, que está endemoniado. Oh, gloria al que vive y que liberta, y hay que meterse con Dios para que ese demonio salga afuera. Tú tienes que identificar cuando tu marido no es que está rebelde, endemoniado que está. Oh, gloria al que vive, grita gloria. ¿Desde cuándo está así? Pero, ¿será que los discípulos estaban falta de ayuno y oración? Tus discípulos no pudieron echarlo fuera. Y Jesús dice en el mismo contexto: es que este género no sale si no es con ayuno. Usted vio la noticia los otros días de una impía que sacó machete y manguera para el pueblo de Dios en una campaña. Ah, no era que le den golpe, pero suspender el culto. Y así está la iglesia. En su mayoría, que hacen mucha bulla y hablan mucha lengua, pero seco como un arenque. Se arma un guidero y no tienen autoridad. Se arma un tiroteo y hasta se meten debajo de los vehículos. Hay que predicar y no predican. La tierra tiembla y están en pánico, porque todos se quieren con Cristo, pero nadie se quiere morir adelante. Eso es fe. Eso es fe. Fe que si pase algo, aunque la tierra tiembla, usted dice gloria a Dios. Porque usted sabe cómo usted está en las manos del Señor. Y el pueblo necesita tener fe, buscar el rostro del Señor, saber que Dios sana. Si hay algún enfermo, orar por él. Alguien tiene un problema, orar por él. La Biblia dice que cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía oración sin cesar. Don Pedro, a mí me parece que el pueblo unido: Señor, saca a Pedro. Señor, liberta a Pedro. No voy criticando y sin orando, no. El remanente, Jehová, dale la victoria a Pedro. Jehová, dale la victoria a Pedro. Eso tiene que pasar en la iglesia. Una hermana tiene problemas con el marido, la iglesia se une. Jehová, dale la victoria. Jehová, dale la victoria. Jehová, ayúdala. Jehová, dale fuerza. Jehová, sánale su hijo. Jehová, saca el hijo de la droga. Jehová, glorifícate. Eso es creer. Y dice la escritura que Jesús dio una orden. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús? Si cree, para el que cree, todo le es posible, no lo malo. Si cree, para el que cree, todo le es posible, hasta los dones hay que creer para recibirlo. La manifestación de Dios hay que creer para recibirla. La iglesia que no cree, no ve manifestación de Dios. No ve movimiento de Dios, mover de Dios. Tú puedes tener un llamado, pero si tú no crees que Dios puede usarte, Dios no te va a usar, porque esto no es mecánico, esto es orgánico. Esto funciona naturalmente. Tú tienes más para dar que lo que tú tienes para pedirle a Dios. Dios tiene más para darte que tú que pedirle. Tú estás lleno de Dios y no lo sabes. Lo que pasa es que si tú no crees, tú no vas a ver que tú estás lleno. Hay gente que Dios lo pone a prueba y te dice, dile a aquel hermano que yo lo amo. Nada más eso. Dios lo que quiere ver es que tú te atreves, que tú crees que Él es Dios. Y cuando tú vas y le dices, eso es sencillo, Dios te ama, es como que se abran los cielos y cae la revelación. Y con ese te amo empieza a fluir otro rema, otra palabra. Que tú mismo te quedes impactado. Eres tú que tienes que moverte en la dirección que Dios quiere moverte. No te ha pagado ni el culto, cree a Dios. Si otro está medio callado, dale tu culto a Jehová, dile yo te creo, ¿no? Yo creo que tú te vas a mover en esta noche, yo creo que tú vas a obrar, yo creo que tú sanas, yo creo que tú libertas, yo creo que hay gente que tú le vas a salir al encuentro. Eso es creer, cuando tú crees aunque tú no estás viendo nada. Nuevecita en la iglesia, yo veía gente que tenían una fe y me miraban y yo lo miraba y uno como que olfateaba y decía, Dios se va a meter aquí esta noche. ¿Usted no tiene amigo así? En la iglesia que tú le dices, me da un olor a la gloria, aquí se va el monjuidero, un corre-corre espiritual, y tú nada más la mira y dice, Dios está aquí. Y cuando tú ves que Dios llena a uno de los del culto, se te salen las lágrimas, porque tú sientes gozo. ¿Y qué de Dios siente gozo cuando Dios llena a otro? Y dice, míralo ahí, yo te dije que Dios se iba a meter en el culto y que iba a llenar vida, pero para eso hay que creer. Y aquí hay gente que tiene que creer, tú eres provocador de la gloria de Dios. Aunque todo el mundo esté apagado, tú estás llamado a ese culto. Tú no puedes estar quieto, aunque te miren raro, pues tienes que estar diciendo gloria a Dios y aleluya. Porque tú eres parte de la gloria del Señor. Tú no estás llamado a ver su gloria. Tú estás llamado a provocar la gloria del Eterno. Hay gente que tiene que creer aunque otro no crea. Y papá, alma mía, adora al Cristo que vive. Yo creo que estas mujeres se metieron en rojo con este tema. Porque tiene que haber una manifestación de Dios para que ese milagro pase. Alguien tiene que creer. Tú eres que va a provocar ese milagro. Aunque otro no crea, cree tú. Aunque otro no esté seguro, ¿quién es Dios? Eres tú que tienes que estar seguro. Abre tu boca en esta noche y dile a papá, yo creo que tú lo harás, yo creo que tú te mueves, yo siento a Dios en esta noche, yo siento mujeres recibiendo de Dios en esta noche. Yo sé que el enemigo te está golpeando, pero yo sé que tú estás segura que tu Dios no es muñeco, lo va a pelear por ti, papá. Y rabacanda, aquí vale que lo ve tu Dios, quítame el niño, que ella necesita ese sacudimiento. Déjamela quieta, que Dios te la llena. Ella sabe con lo que pelea. Eso es, sacúdete. Sacúdete, que Dios te llena en esta noche. Dios es que te llena. El milagro llegará. El milagro llegará. El milagro llegará. El milagro llegará. Provócalo. Provócalo, que tu Dios sana. Tu Dios liberta. Tu Dios rompe cadenas. Abacanda aquí a Basoja. Dios mío, yo siento como que está lloviendo aquí adentro. Hay una lluvia del cielo. Siento a papá aquí. A Rabacanda que se pasea su mano fuerte. Tocando tu vida en esta noche. Tocando tu vida en esta noche. Recibe, recibe. Recibe, recibe. Recibe, recibe. Recibe a Dios que se mueve a tu favor en esta noche. Ahí está Dios llenando. Te toca y te llena. Te toca y te llena. Te toca y te llena. Te toca y te llena. ¡Es tuyo el milagro! ¡Ah, batalla! Esa gente que Dios lo envuelve, déjalo quieto. Déjalo tranquilo. Que hay gente que son instrumentos de Dios y Dios lo está llenando. Dios te ama. Eres especial para Dios. Y da un silencio que Dios rompe a tu favor esta noche. Viva casa rabasanta. Voy a cerrar la boca al diablo y al león y te dice Dios, traigo respuesta para tu vida. Voy a mostrar a la tiniebla que tú no eres huérfana, no. Que hay un Dios que te ama y está pendiente de tu vida, de tu casa. Mi Dios que te ama va a secar esa lágrima y volverás a reír porque Él tiene planes para ti de bien y no de mal. Mía, adora al Cristo que yo siento a papá aquí fluyendo de una manera poderosa. Hay una administración de parte de Dios. Deja lo que te toque que te llenen. Deja lo que te toque que te llenen. Deja lo que te toque que te llenen. Tu copa rebosa. cosa. Dios te llena. Dios te llena para que siga peleando. Dios te llena. Ese es tu Dios. El que hace milagros. El que dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Ese es tu Dios. Urasandakai, el que cabalga en el torbellino, ese es tu Dios. El que dice la Biblia que tiene los ojos como llama. El que dice, anda, que todo lo que él ha querido ha hecho. Ese es tu Dios, que sus ojos atalayan toda la tierra. Él ve lo que tú estás viviendo. Él sabe hasta dónde tú puedes resistir. Él es tu amado. Solo créele. Solo créele, que para el que cree todo es posible. Vuelve a creer. Tú antes eras un hombre y una mujer de mucha fe. Vuelve a creerle a papá. Una de las oraciones que no puede faltar en la vida del creyente, que cuando tú oras tienes que decirle al Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Siempre que tú ores, dile a papá, aumenta mi fe. Porque yo necesito creerte. Siempre. Yo necesito creerte, porque de eso va a depender tu victoria y tu perseverancia en el Evangelio. Es de tu fe, de lo que tú creas, de a quien tú le creas, y es a Dios que tú tienes que creerle. No es solamente que creas en Él, es que le creas a Él, que tú creas que Él te llamó, que tú creas que Él está contigo como poderoso gigante, que tú creas que eso que tú estás pasando va a pasar, que tiene fecha de vencimiento y que va a durar hasta que Dios diga que dure, que Dios no te va a dejar morir ahí, ese no es tu lugar. Dios no te va a dejar morir ahí en el suelo. Para el que cree, todo lo es posible. Dele aplauso al que viene, corra.